Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, hermanos. Dice la palabra de Dios allí: así que, hermanos míos, amados, sed firmes y constantes, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Toca la mano al lado y dígale: si no te capacitas, te debilita. Aclárele que no en el SENA, ¿no? Otra vez, aclárele. Que se capacita la palabra de Dios, amén. Ahora con otra sonrisa de esas, dígale: naciste para parecer a Cristo. Naciste para ser como Jesús. Aleluya. Estamos en el propósito, el discipulado. Este mes, si Dios quiere, hoy terminamos. Amén. Y vamos a compartir la última palabra sobre este tema. El título de lo que vamos a compartir hoy es: estar, crecer y saber. Estar, crecer y saber. Cuando lo anote, incline su rostro y oremos. Padre, te damos muchas gracias esta hora, por esta reunión, por este precioso testimonio que acabamos de oír, porque esto es fruto de la predicación de tu palabra, que es la que cambia el corazón de verdad, la que cuando nos disponemos transforma nuestra vida para siempre, Padre. En el nombre de Jesús queremos pedirte que hoy no sea la excepción, sino que al ser expuesta tu palabra, ella exponga también nuestro corazón, nos confronte, Dios, y surge en nosotros ese ánimo de cambio y de transformación en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos. Amén y amén. Estamos claros, hermanos, como vimos hace 8 días, de que Dios nos eligió a nosotros, ¿cierto que sí? No fue que nosotros elegimos a Dios, sino que Él nos eligió a nosotros. Y que nos eligió con un propósito. Bueno, uno de los propósitos es que demos fruto. Y que demos mucho fruto. Y que ese fruto, hermano, permanezca. Es una cuestión de cristiano cosecha, que estamos de cosecha por temporadas, ¿no? Y después nada, no. Sino que nosotros hemos sido llamados por Dios a estar de cosecha siempre, ¿verdad? Amén. Ahora, hoy nos vamos a centrar en otro pasaje de las Escrituras, que es el que acabamos de leer, que nos exhorta a crecer, hermano. Y además de eso, nos ayuda a prepararnos para este tiempo que se avecina. Hemos estado hablando de este tiempo, ¿verdad? Mañana es 31 de octubre, el día más satánico, más oscuro, de más brujería de todo el año, ¿verdad? Es este día. Y no es coincidencia que a partir de ese día, muchas personas que asisten a iglesias y a un cristiano empiezan a experimentar desánimo, enfriamiento, tibieza y muerte espiritual en sus vidas cristianas. No es coincidencia eso, hermano. Amén. Pero yo quiero prepararlo a usted con la palabra para este tiempo que se avecina. Ese es el propósito de lo que estamos compartiendo. Que usted sea advertido, que usted sea confrontado, que usted desee vivir este tiempo, hermano, en santidad, amor y fidelidad a nuestro Señor. Amén. Y este pasaje que acabamos de leer nos dice 3 cosas. Nos habla de estar, nos habla de crecer y nos habla de saber. Amén. En primer lugar, estar. Versículo 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y que ir constantes, hermanos. En la iglesia primitiva, cuando estaban discipulando a las personas, una de las cosas que le enseñaban a las personas, según nos dice el libro de los Hechos, es que les hablaban acerca de las tribulaciones y de la cantidad de tribulaciones que tiene que pasar un cristiano, hermano, que quiere entrar al reino de los cielos. ¿Lo dice o no la Escritura? Dice: enseñándoos que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. O sea que no es una cuestión, hermano, de que ven para acá y todo prosperidad y toda alegría y todo felicidad en tu vida y todo sanidad en tu vida, ¿verdad? No. Antes, la persona que viene a Cristo debe ser consciente, y se lo decían así de frente y nada más, que va a tener muchas tribulaciones, ¿verdad? Algunas tribulaciones son pequeñas y livianas, ¿verdad? Uno las sobrelleva fácil. Otras no tanto, ¿verdad? Y otras es cierto que le sacan a uno hasta lo que no tiene, ¿no? Porque son momentos pesadísimos en nuestra vida. Y toma todo tipo de gustos, sabores y colores. Hay tribulaciones familiares que nos toca pasar, ¿verdad que sí? Difíciles, cosas duras en nuestra vida. Hay tribulaciones económicas que tenemos que vivir, problemas fuertes que comer, ¿verdad? Nos quedamos sin trabajo, bueno, infinidad de cosas. Hay problemas ministeriales, lo que tiene que ver con el ministerio en la iglesia, que tenemos que pasar, problemas espirituales, sentimentales, bueno, en fin, de todo olor, color, sabor, son las tribulaciones que nos toca pasar para entrar al reino de los cielos, ¿cierto? Y el apóstol Pablo comienza aquí en el versículo 58 hablando de la firmeza y la constancia, como quien dice, hermano, que ninguna de las tribulaciones tiene por qué mover al cristiano de sus convicciones doctrinales, de sus convicciones espirituales. No debe ser movido el cristiano de su posición espiritual, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Que tenemos que estar, ¿qué, hermano? Firmes. Que es firme, inamovibles, no se mueven. Es el firme, hermano. ¿Ve? Y además de firme dice constantes, es decir, ahí, en todo momento. Eso es ser firmes y constantes, ¿cierto? Ahora, yo quiero decirle que es triste ver como muchas personas vienen a la iglesia con unas expectativas tremendas, pensando que pues, que si vienen a la iglesia y tienen una correcta relación con Dios, de ahí para allá todo lo que les espera es bendiciones y nada más lejos de la verdad y de la realidad de su hermano, ¿cierto? Y entonces cuando empiezan a experimentar todo tipo de problemas en su vida, empiezan ahí, nada de firmeza, nada de constancia, sino, ¿sí? Ya quieren salir, ya no hayan qué hacer, ya esto y lo otro. Esas personas deberían entender que la palabra dice que la puerta es estrecha. Y que no solo la puerta es estrecha, sino que además el camino también es estrecho, hermano. ¿Ve? Porque qué bueno sería que la puerta fuera estrecha pero el camino ancho. Ah, sí, cualquiera, ¿sí o no? Y no es que empiece estrecho y luego se va poniendo más ancho, no. El camino es estrecho, la puerta es estrecha y el camino es estrecho desde el principio hasta el fin, hermano. Y nos está exhortando aquí, nos dice, y en medio de ese camino estrecho, en medio de todas las tribulaciones que tengas que pasar, tienes que mantenerte firme y constante siempre, hermano. ¡Siempre! Noviembre, diciembre y enero son meses para permanecer, ¿qué? Firmes y constantes. O sea, como en ninguna otra época del año, el cristiano tiene que estar firme y constante en este tiempo. Porque es la época lo más peligrosa para que usted se enfríe y se muera espiritualmente hablando. Le dije hace 8 días, porque ya hoy empiezan, fue que ayer fue la fiesta de disfraces en la empresa, que llevaron a los niños. Y hoy no vinimos a culparnos de una pereza. Y cosa que dentro de ocho días es que van a hacer la primera comunión de Sultán, ¿sí? Y nos llevaron, y como todas esas cosas las hacen el sábado en la noche, pues también. Y no le aparece el otro que le dice, oye, mira, te tengo el trabajo del año a ti, mira, te tengo el trabajo del año. El trabajo del año es que tienes que trabajar de domingo a domingo, de 12 de la noche a 12 de la noche, ¿sí? Y entonces, usted está pensando es en los regalos de Navidad, en el estreno de Navidad, y pensando en esas cosas, entonces usted dice, no, me toca ponerme a trabajar, usted se pone a preocuparse por cosas por las que no debe preocuparse un cristiano. Que si tengo cena de Navidad o no, que qué me voy a poner, que para dónde me voy a viajar, entonces tengo que bajar, que te vas a dejar de congregar, no importa, pero vas a dejar de estudiar, de tener tu devocional, no importa, este tiempo es para trabajar. ¿Sí o no? Pero la Biblia me está diciendo aquí que tengo que ser, ¿qué? Firme y constante, inamovible, inconmovible, ¡ahí! ¡Sembrado! Como dicen los muchachos, ¡parado! posición actual y no moverme de ahí. ¿Ok? Ahora, dos. Le digo, lo primero es estar, lo segundo es crecer. Dice, creciendo en la obra del Señor. ¿Qué? Siempre. Lo segundo es crecer. Lo anterior, que note la diferencia, trata de no moverse. Y entonces cualquiera podría comprender, claro, si la vida me manda a no moverme, yo me quedo quieto aquí, firme. Pero el apóstol sabiamente, entonces nos dice que no solo hay que estar firme y constante, o sea, quieto ahí, sino que además en esa firmeza y en esa constancia, tengo que ir creciendo, hermano. Debemos estar creciendo. Otra vez la palabra hace 8 días, ¿se acuerda? Fuimos elegidos para llevar ¿qué? Fruto. Y aquí él nos dice, el cristiano estar firme y constante. Y además de estar firme y constante, estar creciendo. No puede ser un niño espiritual toda su vida. No puede quedarse ahí. Su crecimiento espiritual debería ser directamente proporcional al tiempo que usted lleva en la iglesia. Poco tiempo en la iglesia, poco crecimiento espiritual. Más o menos tiempo en la iglesia, más o menos crecimiento espiritual. Muchos años en la iglesia, titanes espirituales. ¿Pero ve usted hoy? No usted hoy. Usted ve que muchas personas llevan muchos años en la iglesia, no, son niños todavía. Pero el apóstol dice, tienes que creer. Ahora, ¿en qué tiene que crecer? Dice, tiene que crecer en la obra del Señor. ¿Qué es la obra del Señor? La obra del Señor es el ministerio, el trabajo que hacemos para Dios en la iglesia. Y que por implicación crecer en la obra del Señor es crecer espiritualmente también. Porque cuando usted se involucra, usted dice, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Yo voy a servirle al Señor, lo voy a hacer con excelencia, lo voy a hacer con constancia, lo voy a hacer con perfección, consagración. Ese hecho por implicación lo hace crecer espiritualmente. Las personas que sirven en un ministerio en la iglesia, casi siempre, en la mayoría de las veces, son gente más madura que el que no hace nada. Y por eso el apóstol dice, tienes que crecer en la obra del Señor, porque si creces en la obra del Señor, vas a crecer espiritualmente también. ¡Amén! Hay que crecer. Quiero dejar con ustedes esta mañana 3 pasajes. Vamos a ir primero que todo a Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Yo hace años quería predicar de esos pasajes, no sé por qué no había predicado. Sí, pero sí tenía ese sentir. Filipenses 2, 12 dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es un pasaje tremendo, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Le dice, ocúpate de tu salvación. No descuides tu salvación. No tengas en poco tu salvación. Trabaja en tu salvación. Ocúpate en tu salvación. Pero me fascinan esas últimas palabras. Dice, con temor y temblor. Es como quien dice actualmente, diría, pero de verdad, oiga, pero en serio. Es que en lo que usted está no es un juego. Es que en lo que usted está no es un burlesco, no es un circo. En lo que usted está es algo serio, muy serio, que merece todo su temor y todo su temblor. Cuando usted se ocupa de su salvación de esta manera, usted crece espiritualmente. Pero hoy día todos relajémonos, el relax. Nos ponemos una sudadera espiritual. Y creemos que todo esto aquí es comodidad. Entre más cómodos estemos, mejor. La pijamita espiritual, otros la tienen puesta, una pijamita, ¿cierto? Vienen a culto con su pijama espiritual, ¿sí? Su gorrito así todo, se sientan ahí, ¿cierto? ¿Y cómo sabe uno? Porque empiezan así. Yo siempre me imagino al diablo encima de ellos dándole cachumbos. Duérmete. Duérmete. Ahí está, tu desgracia espiritual se ve ahí. ¿Sí? ¿Está entendiendo la palabra de Dios? Es increíble cómo la iglesia de Cristo, el Señor te lo va a decir, pasito a pasito, se va corriendo más para el mundo. ¿Sí se da cuenta? Hoy día en las iglesias se hacen cosas que en la época que yo me convertí serían una aberración y una blasfemia total, pero 20 años después, corriéndonos poco a poco, ya no nos parecemos más al Cristo de la Biblia, nos parecemos más al mundo y a sus prácticas. Esto es una vergüenza, porque todo el mundo cree que esto es un juego, no cree que esto es de temor y temblor. Y vaya, dígales algo, no seas religioso, hermano, no seas legalista, no eres muy legalista, no eres muy religioso, ¿verdad? El otro día una señora que viene aquí, por allá se fue donde no debe, y que le invitaron una cosa del amor y la amistad, por allá. Entonces se fue, que era de una iglesia. Y después, el otro día, entonces, yo hablando con ella, y ella empezó a confesarse. Entonces, no, es que a mí me invitaron por allá, y yo fui, y no, me fue mal, pastor. ¿Y por qué? Dijo, pero imagínate que son en un salón conmigo, cuando yo llegué, tenían música del mundo puesta. Entonces yo dije, ¿será que es mientras, sí? Mientras cuadran el sonido y todo, dije. Y nada, tenían mesas y todo, y que llegó ahí y se sentó, hermano, ¿ya? Y ningún mientras el sonido, toda la reunión cristiana fue con música mundana, pues. Por ahí ponían una cristiana, ¿cierto? Y luego una mundana. Y yo le decía, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? ¿Tú sí conoces las canciones cristianas? Yo le decía, no, pues sí las conozco, estoy segura. Mira, con esto te digo todo. Me dijo, estaban creando que hacer burbujas de amor en tu pecera y amanecer mojado en ti un pez. ¡Esa! No, aquí nadie sabe de eso. ¿Quién dijo? Yo, ¿de qué estás hablando? ¿Cuál mojado en ti? ¿Cuál pecera? La de Juan Luis Guerra, esa te bailaba. ¡Esa! Ahí, y en la lo pasó el pastor y predicó la palabra. Y cuando terminó, bueno, hicieron su carnaval ahí, cristiano. Y cuando terminó, el pastor dijo, bueno, a petición del público, ¿qué canción quiere que cantemos? ¿Quieren que les cantemos? Y la muchacha me dijo, yo no sé si estoy mirando, pero me dijo, y pastor, y a mí me pareció que el pastor me estaba echando los perros. Porque se sentó en la misma mesa con donde yo estaba, y cuando la esposa se paró y cogía, y ven, y tú dónde vas, y bueno. El caso fue que cuando estaba en ese tejemaneje de que la música mujer y eso, ella le dijo a la muchacha que la había invitado, que era una primita de ella, le dijo, oye, ¿y ustedes qué componiendo esta música? Yo pensé que esto era algo cristiano, por eso vine. Y yo, no, es que es cristiano. Le digo, ah, sí. Y le dijo, ¿y esa música? Y entonces la muchacha le dijo, ¿a qué iglesia vas tú? Entonces ella dijo, a comunidad de crecimiento cristiano. No, ¡ah! Es que ya son muy legalistas. ¿Ve cómo está la mentalidad de la gente? Y esa iglesia queda por aquí, no le voy a decir cuál. Esa iglesia queda aquí en el barrio, aquí. ¿Ve cómo está la mentalidad de la gente? ¿Ve? ¿Qué tal que esto es un juego, esto es un circo? Que piensa que estás aquí de sudadera espiritual y ve, sí, pero el apóstol dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ahora mire lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 3. Habrá alguno diciendo, los cristianos no oyen música mundana. A Juan le dice, ay, yo no sabía, pues entérese. Luego los cristianos no bailan. Ay, verdad, yo no sabía. Por sentencia. Hebreos 2:3. Dice ahí. Vamos a leer desde el 1 para que usted entienda. Dice ahí. Por tanto debemos prestar mucha mayor atención a las cosas que hemos oído. No sea que marchemos a la deriva o que nos desviemos, ¿verdad? Dice ahí. Ahora dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que quiere decir ahí? ¿A qué se refiere el versículo 2? Al momento donde Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley en el monte Sinaí. ¿Ven? Entonces, ahí está hablando de que eso era estricto allá, ¿no? De que eso era una cosa, pues, fuerte allá. Porque, por ejemplo, una adúltera no era que la metieran a la cárcel, no era que, sí, la dejaran calva o algo así de castigo, sino que la adúltera tenía que morir apedreada. Así de dura era la ley. Y la bruja, ¿qué pasaba con si alguien lo descubrían haciendo brujerías y hechicerías? No era que lo echaban a la cárcel, no era que le ponían bigote o algo así, no, sino que la tenía que morir lapidada. Y así por el estilo. Entonces les traigo, mire cómo era estricta la cosa allá. Mire cómo era la cosa de dura y de difícil allá, hermano. Y el versículo 3 dice, note lo que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En otras palabras, si eso les pasaba a ellos allá, ¿qué cree usted que le va a dar a usted si descuida una salvación tan grande y hermosa y piosa como la que le fue a dar? Pero no, y la gente descuida. Llega noviembre, hablemos de congregar, no se congregan, vienen por temporadas, no les importa, pues usted está descuidando su salvación. Y esta palabra es para usted. ¿Cómo escapará usted si descuida una salvación tan grande? ¿Cómo cree que va a escapar usted si descuida la salvación que Dios le dio un día? ¿Amén? ¿Qué tienen? Uno está asustado si anda mal con Cristo. Pues usted está bien, usted está gozoso en el corazón, recibiendo palabra. Pues anda mal con Cristo, usted está ahí. ¿Verdad? ¿Eso es así? Sí, eso es así. Capítulo 3, versículo 12 y 15 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque es que la gente se aparta de Dios. Porque es que usted ve un poco de gente que un día estuvo en una iglesia y ahora está por el mundo revolcándose en el pecado. ¿Por qué? Porque tiene un corazón malo e incrédulo. Y luego dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. 3:13 voy. De tanto que dure este hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Hasta cuándo hay que retener firme el principio de nuestra seguridad? ¡Hasta el fin! Que usted no fue llamado a ser cristiano por un año o dos o tres. Usted fue llamado por Dios para ser cristiano siempre, toda su vida, y no por temporadas, todos los días de la bendita vida que Dios le dé a usted. Amén. Usted fue llamado a ser cristiano por eso. Porque 1 Corintios 15:58 dice, creciendo en la obra del Señor, ¿cuándo? Siempre. No es a pedazos, hermano, es siempre. ¿Está recibiendo? Entonces, no solo hay que estar, no solo hay que crecer, sino que en tercera hora hay que, ¿qué? Hay que saber. Versículo 15:58 tiene dos palabras que unen este versículo con el resto del capítulo 15. Esas dos palabras son así que, ¿cierto? Es la conclusión del versículo 15. Es la parte práctica del versículo 15. Se conectan. ¿Ves? Y se conectan, como quien dice, por lo que dice el versículo 15 es que debes estar firme y constante. Por lo que dice el versículo 15 es que es estar creciendo en la obra del Señor. ¿Verdad? Y luego dice, y por lo que dice el capítulo 15 es que tú debes saber que nada de lo que hagas por Dios, para Dios, va a ser en vano nunca. Entonces, ¿a cuánto les dio ganas de saber qué dice el capítulo 15? Amén. Parece culto geriátrico este. Sí. ¿Cuánto le dio ganas de saber qué dice el capítulo 15? Bueno, mucho mejor, mucho mejor. El capítulo 15, hermano, nos habla de la resurrección. Le voy a resumir lo que dice. Del versículo 12 al versículo 19, quiero que lea solo el versículo 19, dice... Si solamente en esta vida tenemos puesta la esperanza en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Lo primero que dice es que la resurrección de Cristo es la base del cristianismo. Sin la resurrección de Cristo, por ejemplo, la Biblia no tendría ninguna razón de ser, ningún sentido. Cristo sería un hombre más y nada más, hermano, amén. Es vana nuestra fe si Cristo no resucitó. Y somos gente miserable si Cristo no resucitó. ¿Verdad? Eso es lo que dice la primera parte. Ahora, la segunda parte, que va versículo 20 al 24, quiero que lea versículo 23 y 24, 23 únicamente dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, después los que de Cristo en su venida. Lo segundo que dice es que porque sabemos que Cristo sí resucitó, que ese es un hecho histórico y verdadero, es que podemos estar seguros que nosotros también vamos a resucitar un día. Ya pasó en los años donde la gente se emocionaba por estas cosas. Cuando la gente decía, amén, resucitar, esto es glorioso, esto es hermoso. Hoy día no, hoy día tú le hablas a la gente de resurrección, no. Amén. Ellos quieren es plata, salud, ellos quieren es que lo saquen de los problemas. Ay, pero yo te lo volveré así. Cristo resucitó. Y porque sabemos que eso fue un hecho real histórico, es que tenemos garantía de que nosotros un día también resucitaremos. ¡Amén! Mucho mejor. Si no, todo ese amén salió como amén. O sea, como que no iba saliendo bien y se arrepintieron a la mitad y lo sacaron bien. Bueno. ¡Amén! Bueno, deja así ya. Entonces, ahí está. Pero uno, si Cristo no resucitó, somos gente digna de lástima. Número dos, pero Cristo sí resucitó, y por qué resucitó, sabemos que nosotros también vamos a resucitar. Amén. Número tres, versículos 30 y 32 dice, ¿y por qué nosotros peligramos en todo momento? Os ruego, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día mero, si como hombre batallé en Éfeso contra las fieras, ¿de qué me aprovecha? Si muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Ves? Lo tercero que dice es que todas las renuncias, hermano, sacrificios que usted haga por consagrarse a Dios, a Cristo, solo toman real sentido a la luz de la resurrección de Jesús. Solo si Cristo resucitó, eso que hacemos de morir nosotros mismos, tomar nuestra cruz, entregarnos a Cristo, toma sentido. De resto no hay nada. Por eso termina diciendo ahí, si Cristo no resucitó y si nosotros no vamos a resucitar, pues entreguémonos al pecado, hermano, que el día que nos moramos el cuerpo queda ahí y terminó toda nuestra vida. Pero no termina ahí. Ahí apenas comienza nuestra vida, hermano. Ahí apenas comienza nuestra vida, hermano. Ese sí salió más bien, ¿notó? O sea, que ¿por qué es que uno no se rega al pecado? Una de las razones, porque sabe que hay resurrección. Es que uno se mete con Dios y tiene tribulaciones, problemas, y uno sigue firme con el Señor y pásele lo que pase, renuncia al pecado, muere al pecado. ¿Por qué? Porque sabe que va a resucitar un día. Y por último, entonces nos dice que la resurrección será un evento maravilloso. Ahí nos habla de un misterio, que fue misterio hasta que Dios lo reveló. Y es que dice, vamos a leer, hermano, el versículo 51, que aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. ¡Oh, qué glorioso! En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Y nosotros seremos transformados. ¡Amén! No. ¿Por qué no amamos estas cosas? ¿Por qué es que no valoramos estas cosas? Ahí están diciendo que un día va a sonar la trompeta y Cristo vendrá por su iglesia. Y que los que estamos vivos, hermano, en una vida donde nuestro cuerpo carnal, esta carne, va a ser transformada. Y seremos, tenemos un cuerpo como de ángeles, un cuerpo como el de Jesús resucitado. Y así seremos llevados al cielo. La gente vive preocupada y dice, ya se acabó el tiempo. La gente vive preocupada y dice, ay, y eso de que van los muertos y es bíblico. Y cuando venga la resurrección. ¿Se ha oído esa pregunta que dice la gente? Entonces ahí se quemó todo el cuerpo. ¿Entonces qué resucita? Sí. Y si la persona murió en un accidente, que un brazo quedó por allá, un dedo por allá, eso, ¿cómo va a ser el día de resurrección? No, hermano, usted tiene que entender una cosa. Eso no tiene nada que ver. Los muertos serán transformados y los que hayan muerto en Cristo, ¿no? Resucitarán. Y allá nos veremos todos. Amén. ¿Se está bien? Entonces por eso Pablo dice al final, dice, así que, por eso, está firme y constante. Crees en la obra de Dios. Porque lo que hagas para Dios no va a ser en vano. A mí me gusta que él pone la recompensa en la perspectiva de la eternidad en la de la tierra. La gente mundana y carnal quiere sus recompensas de los hombres y quiere sus recompensas en esta tierra. Y no estoy diciendo que Dios no recompense en esta tierra también. Pero sobre todo esperamos en la eternidad. Tenemos nuestros ojos puestos en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Allá será realmente nuestra recompensa. Allá sabremos que valía la pena, hermano. Para terminar, ¿está usted firme y constante? ¿O es usted los que cuando le vienen los problemas, el desánimo, usted? Como la gallina helada. ¿Te acuerdas la propaganda? Ahí irá. Y usted se tambea y no sabe si coger para acá o para allá, si volver o no volver, si Dios existe o no. ¿Está usted firme y constante o no? Ahora le pregunto y contestes en su corazón. ¿Está usted creciendo en la obra del Señor? Usted le ha pasado los años en una iglesia y sigue siendo un niño espiritual, sigue viviendo como los demonios usted. Está creciendo. Ser cristiano no tiene sentido si no es en crecer. Si no crece, su cristianismo no sirve y no tiene ningún sentido. Usted tiene que crecer. Está creciendo. ¿Está creciendo? Amén. Número 3. ¿Tiene usted certeza de la resurrección? ¿Es una cosa por la que usted vive, sueña y anhela? ¿O se acordó hasta hoy que yo prediqué de eso? ¿Tiene usted certeza de la resurrección? ¿Ama la resurrección? ¿Valora esto? ¿Está esperando usted en los hombres y en las recompensas de la tierra? ¿O está esperando usted en Dios y en sus recompensas eternas? ¿Está entendiendo la palabra? Amén. Cierre sus ojos.